Bueno, y como hemos comentado en el sumario de hoy, el turno de entrevistas de hoy en el Caixo Berriozar se lo dedicamos a la historia de nuestro pueblo. ¿Y quién mejor que para hablarnos de la historia de Berriozar que Carmelo Urra y Joaquín Urtasun, que ya los tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia? Egunon, buenos días a los dos, Joaquín y Carmelo. Egunon. Buenos días. Bueno, esta tarde tiene lugar la cita, una mesa redonda que hablará sobre el fuerte, Alfonso XII, situado en el monte Ezcaba, y vosotros sois los ponentes, los que vais a dinamizar un poco esa mesa redonda. Pero ¿de qué vais a hablar, Carmelo? Pues vamos a hablar del fuerte y su relación con Berriozar. Precisamente el título es El fuerte Alfonso XII en Berriozar. Ajá. Nosotros queremos reivindicar que ese fuerte se construyó principalmente en términos de Berriozar. Uh-huh. Lo vamos a hacer a partir de documentos del siglo... la historia que tiene la relación entre Berriozar y Garroés, uh-huh, que eran dos pueblos contiguos a partir del siglo XVI, uh-huh, y luego un mapa de 1870, y después hablaremos de los metros expropiados a cada pueblo. Ajá. Y otros documentos posteriores. Pues ahí es nada, me imagino que haya un trabajo de investigación detrás, y es lo que vais a desvelar un poco. También hay un tema detrás más profundo, que es de cómo unos territorios pertenecían en un momento determinado a Berriozar, luego pasaron a pertenecer a Berrioplano. Este tema creo que también vais a tocarlo en la charla, y de qué manera lo vais a hacer. Sí, Carmelo. Sí, a partir precisamente de la segregación o la fundación de los tres ayuntamientos. Uh-huh. En 1991, hasta 1991, uh-huh, había el ayuntamiento de la Cendea de Ansoain. Uh-huh. A partir del 91 se forman los ayuntamientos de Berrioplano, formado por los 10 pueblos que diríamos pequeños o agrícolas, incluido Artica, con todo lo que ha crecido Artica. Uh-huh. Y el ayuntamiento de Ansoain y el ayuntamiento de Berriozar. A partir de ahí se hace un amojonamiento o unas limitaciones, unos límites, uh-huh, que son los que creemos que ha creado algún problema. Uh-huh. Ese amojonamiento, esas limitaciones situadas a lo largo del monte Ezcaba. Joaquín, tú has hecho el trabajo de campo. Cuéntanos un poco en qué ha consistido tu trabajo. Pues sí, efectivamente, yo creo que Carmelo ha dejado la vista buscando documentos y ha recuperado, la verdad, documentos importantes, muy importantes, que cara a una defensa jurídica tendría la gran importancia. Y yo lo que he dejado es un poco pues los pies y un poco los kilos. Puedo decir con orgullo, la verdad es que ha habido gente del pueblo que me ha ayudado, sobre todo gente mayor que me ha indicado dónde se podían encontrar, y amigos que han localizado alguno que yo no localizaba, que prácticamente he localizado todos los mojones que están señalando la limitación del término de Berriozar con los pueblos limítrofes y sobre todo con los terrenos militares del Alfonso XII. Uh-huh. Sin lugar a dudas es un tema de importancia para la historia de nuestro pueblo, y que deberíamos de estar agradecidos principalmente a la labor que estáis haciendo. Antes, Carmelo, comentabas que hay documentos que datan del 1700 y pico. Cuéntanos un poco dónde empieza toda esta historia. Pues para nosotros, los berriozartarras de ahora, uh-huh, Garroés es algo, un pueblo que está allá, en la otra parte del monte, con el que no tenemos ninguna relación. Sin embargo, sabemos que antiguamente eran pueblos contiguos, pueblos vecinos, con los que hacían convenios, tratados. Uh-huh. Por ejemplo, en el siglo XVI, 1565, se hace un tratado por el cual los ganados que pasen de Berriozar a Garroés o de Garroés a Berriozar, la multa será... Uh-huh. Un tanto, una cantidad menor que si cogen a ganados de Pamplona o de otros, sí, sitios. Entonces, eso indica que eran contiguos, que eran territorios vecinos. Sí. Hay otros documentos también, pues por ejemplo, el conde de Ablitas, barón de Peleta, señor del Palacio de Berriozar, sí, dice que los de Berriozar no pueden hacer ningún pacto de facerío con Garroés. Uh-huh. Facerío significa, hacían solamente los pueblos contiguos, eran aprovechamientos de tierras. Uh-huh. Eso en el siglo XVI. Luego ya posteriormente, pues el mapa que hemos visto de 1870 nos parece muy interesante. Uh-huh. De alguna manera sí que Berriozar ha tenido hasta la expropiación pues terrenos en lo que hoy es el fuerte Alfonso XII, pero que en la actualidad, de manera bueno, fortuita o no, vamos a decir, bueno, pues esos terrenos han pasado al municipio de Berrioplano. ¿Cómo ha pasado, cómo hemos llegado a esta situación, Joaquín? Bueno, yo pienso que el tema está en lo siguiente. Hay que partir de la expropiación, como ya ha dicho Carmelo, de 1883, en el cual se expropian 600.000 metros. Tenemos documentado cuánto expropian a cada pueblo por una pregunta que Usue Marcos hizo en el Parlamento de Madrid y le contestaron por escrito. Y vemos que Berriozar es el pueblo que más expropia. Después, el siguiente es nuestro Arrués, el que está por la cara norte del monte. Y después vienen los otros pueblos. Entonces, Berriozar le expropian más que a los tres pueblos juntos que hoy están dentro de la hacendea de Berroplano. Entonces, a partir de ahí, en 1973 se hace el amojonamiento de la zona militar y se desaparece, como si dijéramos, la inscripción a ninguno de los pueblos que se ha expropiado. Con lo cual Berriozar, en vez de llegar ya hasta la cima, ya no llega a la cima, sino se queda en la zona militar. Hasta ahí estaríamos todos de acuerdo, pero llega la separación de los tres ayuntamientos, como ya ha explicado Carmelo, en 1991, y se hace el amojonamiento en 1992. Entonces, en ese 1992 es cuando se comete el error, que se da por límite de Berriozar la zona militar. Cuando no es la zona militar, sino el límite de Berriozar, no la propiedad, sino el límite, sería la cúspide del monte. Y a partir de ahí es cuando se produce el error. Y no solamente se produce el error con Berriozar, sino que hoy en día, dentro del Signa, los 600 y pico mil metros que expropian, tanto de Berriozar como de Garrués, de Ezcaba, de Cildó, de todos los pueblos que les han expropiado, están dentro del Ayuntamiento de Berroplano. Bueno, con todo lo que se está comentando en estos últimos años, qué hacer con el futuro del fuerte, Berriozar algo tendrá que decir. Este puede ser el punto de partida, bueno, pues para retomar de alguna manera, bueno, ese territorio que históricamente es de nuestro pueblo, y que cómo se va a hacer para intentar recuperar ese territorio. Nosotros lo que reivindicamos es la adscripción geográfica, no la adscripción del fuerte en cuanto a la posesión, porque el fuerte sigue siendo de los militares. Y el Parlamento de Navarra ya lo pidió que pasase al gobierno, o sea, que pasase a Navarra. El fuerte como tal es una obra gigantesca que no habría ningún pueblo ni ayuntamiento, y habría que ver si Navarra si podría gastar el dinero suficiente para poder mantenerlo. Nosotros creemos, a ver, yo pienso que debería recuperarse para enseñarse, y para enseñarse tal como fue, como fuerte militar, y tal como fue también como prisión, porque no hay que olvidar que del 36, 35, 34 antes con los que de Asturias hasta el 45 fue, me parece que le llaman la prisión del fuerte San Cristóbal, no sé qué nombre tenía, pero fue realmente prisión y bueno, un fuerte que se había hecho para 1500, hubo más de 2500 personas. Entonces, lo que es memoria histórica, que se recupere y que se pueda enseñar para que no vuelva a ocurrir, por lo menos eso, las dos partes. Como tal fuerte, los muros gruesos que existen, porque casi sería único en España, y luego lo de la memoria histórica. Quiero hacer una aclaración. Se da la circunstancia, precisamente al hilo de lo que dice Carmelo, que hace no mucho se ha destruido por parte de los militares zona que está tergiversando la memoria histórica, que era fundamental. No tenían permiso de construcción, y después el Ayuntamiento de Berroplano les dio ese permiso de construcción para legalizar esto. Yo creo que si habría estado en Berriozar, el Ayuntamiento de Berriozar no habría consentido este tipo de cosas. En concreto, creo que se tiró un muro, una cosa así, ¿no? Y que tampoco se sabe muy bien qué se hizo después con aquellas piedras, con todo aquello, ¿no? Bueno, digamos que la segunda parte de la mesa redonda, o de esta actividad, es una excursión por los límites históricos de Berriozar. Esto va a ser el sábado a las 10 de la mañana desde el Parque Lanceluce. Bueno, ¿en qué va a consistir, Joaquín, esta excursión? Bueno, pues entonces, como fin de la semana que organiza todos los años el Ayuntamiento de Medio Ambiente, Ese sábado normalmente se suele programar una excursión por el monte Ezcaba, monte San Cristóbal, o el monte, como le llamo yo. Uh-huh. Entonces, este año ha habido un grupo de personas que hemos pensado que sería interesante el poner un par de mugas, aparte de reconocimiento de las mugas que yo he pateado por el monte, uh-huh, que las voy a enseñar, sería interesante, y se va a hacer, colocar dos mugas simbólicas, no donde limita el terreno militar, sino donde tradicionalmente es verdaderamente el límite de Berriozar con Garrues, en este caso concreto, con Artica y con Ainzuain. Para hacer esto, el Ayuntamiento de Berriozar, por medio de Chato Goldaracena, el arquitecto y el aparejador, hemos estado in situ, y mediante GPS y con las mugas hemos derivado más o menos dónde se puede estar, las mugas más o menos exactas. Pero repito, es un acto exclusivamente simbólico que animamos a toda la población de Berriozar para que acuda. Bueno, y como acto simbólico también cargado de sentimiento de todas aquellas personas que pueden sentir Berriozar como suyo, y desde aquí pues invitamos a que participen en esta excursión. Recordamos que es el próximo sábado a las 10 de la mañana desde el Parque Lanceluce. Bueno, sin más, creo que lo mejor va a ser iros a escuchar a las 7 de la tarde al Kulturgune. Siempre es agradable escucharos y siempre es interesante saber lo que tenéis que contar de Berriozar, ya que sois dos personas seguramente que de las que más sepan de la historia de Berriozar. A mí, por lo que me queda, o por mi parte, solo me queda agradeceros que hayáis venido hasta Berriozar Irratia, hasta este magazine informativo Caixo Berriozar, y deciros que tenéis las puertas de Berriozar Irratia abiertas para cuando creáis que tengáis que contar algo. Eskerrik asko a los dos. Gracias. Eskerrik asko.